Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, o buena madrugada. En directo con todos ustedes, como es habitual, 4:09, 3:09 en Canarias. Sexta dimensión, el mundo del misterio que llega en estos momentos a la sintonía de Radio Nacional de España. Y esta noche con tres temas creo que muy sugerentes y muy interesantes. En primer lugar, vamos a adentrarnos en un asunto que ha levantado muchísima polémica, sobre todo años atrás, y que muchos autores de prestigio, escritores, investigadores, han planteado en sus libros, en sus conferencias, en sus intervenciones en radio y en televisión. Vamos a entrevistarnos con un querido amigo, un gran periodista e investigador, Enrique Muro. Y la pregunta que le vamos a plantear, principalmente, a Enrique Muro, es si pudiera ser, que el ser humano es el resultado de una manipulación genética por parte de seres extraterrestres. No es descabellado. Entraremos en detalle en este asunto porque Enrique nos va a hablar de la civilización que se sepa más antigua que se conoce, como son precisamente los sumerios. Su relación con este asunto, con este tema, las citas que existen en el Antiguo Testamento y que parecen dejar entrever que esto pueda o pudiera ser así, de esta forma, que en un momento determinado del pasado, evidentemente un pasado remoto, ya muy lejano, seres de otros mundos, seres extraterrestres, de otros lugares, procedentes de otros lugares, intervinieron de alguna forma en la evolución de la especie humana. Porque ya saben todos ustedes que la teoría de la evolución de Darwin todavía no está ni muchísimo menos corroborada, ratificada o comprobada. Falta ese eslabón perdido, el eslabón que une precisamente al mono con el hombre. Todavía no existe ni se ha encontrado. Por lo tanto, no deja de ser una hipótesis que hasta que no se encuentre no se convertirá en tesis. Un tema apasionante con Enrique Muro, como les digo, vamos a bucear, simbólicamente hablando, en esas citas del Antiguo Testamento, en la civilización sumeria, en todo lo que hay precisamente en esa cultura, en esas referencias, y nos hacemos esa pregunta. ¿Pudo intervenir alguien en nuestra evolución? ¿Pudo alguien alterar nuestro código genético y dar como resultado lo que hoy actualmente somos? Después vamos a dar paso a nuestra sección Hablan los testigos. Escucharemos esta noche una experiencia muy interesante de un oyente de este programa, Regina, que nos va a contar una experiencia cercana a la muerte, pero no al uso. No se trata de una experiencia común, no es la típica experiencia donde el testigo siente paz, felicidad, gozo, plenitud. No. Es una experiencia, y por eso la traemos esta noche a Sexta Dimensión, es una experiencia poco frecuente, porque lo que Regina se encontró no le agradó en absoluto. Fue una experiencia negativa, por eso la traemos. Para que sepan todos ustedes, alguna vez lo hemos comentado, que las ECM o las experiencias cercanas a la muerte, esas personas que han tenido, que han sufrido una muerte clínica, que han visto el túnel, esa famosa luz o ese ser luminoso, pues realmente no todas las experiencias son positivas, bonitas y felices. También las hay negativas. Y es el caso de esta noche. Y como no, tendremos, ya para finalizar, a eso de las 5 menos 5 aproximadamente, tendremos nuestras noticias del misterio, que madrugada vienen muy cargadas de informaciones muy interesantes de la mano de Fernando Vázquez, que está aquí a mi lado, frente al ordenador, muy serio, escuchando lo que estoy diciendo. Fernando, buenas noches o buena madrugada. Buenas noches, Santiago. Así es, muy, muy atento a todo lo que está usted comentando. Fernando, tenemos chat esta noche. O ya lo dejamos para la semana que viene, porque pues, parece ser que tenemos algún problema de última hora, ¿no? Seguimos con el dichoso Java, que es algo que, bueno, es un programa que se requiere para este chat en concreto, y desde aquí ahora mismo, pues, no, una vez más, pues no podemos acceder. De todas formas, sí podemos decir que los oyentes que quieran entrar en la página web de este programa, www.másalladelarealidad.com, másalladelarealidad.com, sí que pueden, en la sección del chat, entrar a ese chat y hablar entre ellos, chatear, dar opiniones sobre lo que se esté emitiendo durante el programa. Así es, efectivamente. Y no solamente durante el programa, sino durante toda la semana. Cuando quieran y cuando les apetezca. Muy bien. Pues, Fernando, vamos a dar paso a nuestra sintonía de transición, podemos llamarla así, para que nos presentes al equipo que hace posible Sexta Dimensión. Porque, por supuesto, el misterio tampoco está exento de ritmo, y precisamente, Fernando, es una composición esta que escuchamos de Paul McCartney. Así es, aunque no lo parezca, esto que suena es Paul McCartney, sí señor. ¿Y qué equipo de profesionales maravillosos tenemos, Fernando? Pues, don Santiago, ¿cuáles vamos a tener? Los mejores. Los mejores, efectivamente. Marc Gasca y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección y presentación del programa, don Germán de Argumosa como asesor de Sexta Dimensión, y quien les habla en la subdirección, presentación y edición del programa. Yo me excluyo de eso que he dicho, ¿eh? No, yo también. Yo no me meto, ¿eh? Yo hablaba de Marc Gasca, que es una maravilla de realizador técnico, de técnico, de Paco Bermúdez y de don Germán de Argumosa, que le tenemos como asesor. Así es, yo también me autoexcluyo. Y en este momento, queridos amigos, Sexta Dimensión a través de Radio Nacional se está escuchando, por supuesto, en toda España por múltiples frecuencias de onda media y de frecuencia modulada, y también a través de 5 satélites se está escuchando, Fernando, en todo el mundo. Así es, para los 5 continentes, para todo el planeta, don Santiago. Recordamos los continentes, ¿se acuerda usted de los continentes o ya se lo ha olvidado? No me meta usted en estas embolados. Europa, América, África, Asia, Oceanía. Claro. Y muy rápidamente, Fernando, vamos a recordar las dos direcciones de correo electrónico para que los oyentes puedan, si quieren durante el programa, enviarnos algún email. Por supuesto que lo recibiremos con muchísimo gusto y también, por supuesto, durante toda la semana, que nos llegan muchísimos, dos direcciones para contactar con nosotros a través de Internet. Son las siguientes: contacta@masalladelarealidad.com, contacta@masalladelarealidad.com, o bien la otra dirección que tenemos es sextadimension.rne@rtve.es. ...4:18, 3:18 en Canarias. Vamos a hacer nada, una mínima pausa de un minuto para que todos ustedes vayan ya metiéndose en ambiente, porque enseguida vamos a conversar con nuestro invitado de esta noche, nuestro querido compañero Enrique Muro, hablando precisamente del tema que les he anunciado en la presentación. Sexta dimensión. Un viaje hacia lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Ser humano, ser el resultado de una manipulación genética. ¿Cuál es ese eslabón perdido que falta en la teoría que promulgó Darwin? Teoría que afirma que el hombre desciende del mono. ¿Quiénes fueron los sumerios y qué relación tienen con todo este asunto? ¿Esconde el Antiguo Testamento pistas que apunten en esa dirección? Esta noche, en compañía de nuestro invitado, Enrique Muro, periodista e investigador, intentaremos arrojar algo más de luz sobre esta teoría. Intentaremos despejar muchas incógnitas. Enrique, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y por plantearnos el tema que esta noche vas a plantear a todos los oyentes. ¿Qué es lo que vas a plantear? Voy a plantear una duda que me vino a la cabeza justamente cuando empecé a investigar estos temas, y era, de repente apareció ante mis ojos una civilización que para todos los historiadores, antropólogos, arqueólogos, todos aquellos que estudian ciencias de humanidades, pues están de acuerdo que la primera civilización, la primera cuna del mundo, es el pueblo sumerio. Entonces, cuando uno se encuentra con el pueblo sumerio, pues la verdad es que uno le impresiona, ¿no? Porque tenían un avance para ser la primera cuna de la humanidad bastante impresionante. Y yo creo que para hablar del tema sumerio, si te apetece un día, pues quieres, lo podemos tratar con mucha más amplitud. De acuerdo, pues lo pero apuntamos. Me sirve para tomar el hilo conductor a lo que quiero más o menos mostrar, ¿no? O por lo menos que la gente se le quede, que piense, ¿no? Es decir, que pueda intentar razonar, ¿no? Si se puede razonar en este tema, ¿no? Los sumerios, según ellos, el ser humano fue creado por unos extraterrestres que ellos llaman Anunnakis, y que proceden de un planeta de nuestro sistema solar, y que le llaman el duodécimo planeta, ¿no? Ellos contaban como planetas los que nosotros contamos, uno más que hay después de Plutón, que los científicos han descubierto pues, por las variaciones gravitacionales de Plutón en la actualidad, que podría estar, pues digamos, girando un planeta a su alrededor. Y si no contamos la Luna, sería el undécimo planeta, y si hacemos como los sumerios, contando la Luna, pues sería el duodécimo planeta. En el supuesto de que el ser humano fuera de alguna forma pues una manipulación genética de seres extraterrestres o de seres mucho más evolucionados que nosotros tecnológicamente, esto de ninguna forma echa por tierra la figura de Dios, del creador. No. Al revés, la ensalza. Sí, sobre pienso esto, yo, no sé. Sí, la ensalza porque no solamente es una especie, ¿no? Son varias especies las que él en un principio de los principios pues creo, es decir, yo creo y no me da rubor en absoluto decirlo, que somos el resultado de una manipulación genética de seres venidos de otro espacio, ¿no? De la misma galaxia que la nuestra, en un sistema solar, y creo, como tú bien sabes, en la figura de Dios Padre, es decir, a mí, principalmente a mí, que es lo que más me importa, no me crea ningún trauma. El tener una base en un lado y tener la figura de Dios Padre en otro, ¿no? Es decir, para mí no son incompatibles en absoluto. En absoluto. El pueblo sumerio creía que esos Anunnakis habían creado al ser humano, ¿no? Entonces, según las investigaciones, parece ser que ellos se encuentran o se encontraban emplazados en lo que se denominó en la Biblia el Edén, en esa zona, ¿no? De Irán, Irak, toda esa zona. Entonces, claro, llega pues este mensaje de fuera, y yo soy bastante abierto, ¿no? Es decir, yo no niego por negar, o sea, a mí o me lo demuestras o no me lo creo, pero doy la posibilidad, la libertad de que alguien venga y me demuestre cualquier argumento que me quiera no imponer, ¿no? Sino mostrar. Entonces, cuando tú vas estudiando el tema de los sumerios, la sabiduría de los sumerios, que están en el British Museum de Londres y en el Museo de Oriente de Berlín, te vas dando cuenta que cada vez, con más frecuencia, cada vez que va pasando la historia de los sumerios, van pues relacionándose con pueblos como los bueno, pues, pueblos bíblicos, ¿no? Los cananeos, etc, etc. Entonces, claro, yo dije, vamos a ver, yo no tengo la posibilidad de tener todas las tablillas de los sumerios en mi mano, ¿no? Pero si se relacionan con pueblos como los cananeos, en la Biblia tendría que aparecer, ¿no?, algún tipo de simbolismo, simbología, que pudiera relacionarme lo que pensaban los sumerios, de dónde procede el ser humano, y en la Biblia tendría que haber algo, ¿no? Entonces, según los sumerios, estos seres procedentes del espacio exterior vienen a la Tierra no a crear al ser humano. Ellos vienen a la Tierra a buscar un elemento que en la Tierra hay en abundancia, cada vez menos, pero que hay en abundancia, y que a ellos les servía para proteger su atmósfera. Y este no es otro, más elemental, que el oro. El oro. El oro. Ellos no vienen aquí a crear al ser humano. Ellos, en primer lugar, vienen a buscar oro. Y entonces, vemos, cuando cojo la Biblia, veo rápidamente, la vamos a abrir, en el Génesis 2, 10, 12, y de allí se partía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Bila, donde abunda el oro, un oro muy fino, y además también bedelio y agata. Y entonces yo dije, vaya, aquí hay una coincidencia, ¿no? O sea, hay una coincidencia parcial en la que los sumerios indicaban que estos seres vinieron a la tierra a buscar oro, y qué casualidad que en la zona donde dicen los sumerios que ellos establecieron, aparece en la Biblia un dato en el que dice que había un río, el Pisón, donde abundaba el oro. Un oro muy fino. Una primera coincidencia pues bastante, bastante curiosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí llega ya todo el tema de la manipulación genética, pero que no me gustaría mezclarlo a matacaballo con el tema de, ¿no?, de lo que yo he podido extraer de la Biblia, de pasajes donde posiblemente puede ser, no se demuestra, o sea, no hemos demostrado en la actualidad que existen los ovnis, como para decir que a través de la Biblia voy a ser capaz de demostrar la existencia de extraterrestres. Sería, por mi parte, un auténtico, no sé, vándalo, ¿no? Energúmeno, ¿no? Si yo me propusiera a través de estos pasajes el decir a la gente, no, miren, he descubierto algo que mucha gente lo sabe dentro de las fuerzas aéreas norteamericanas y estamentos oficiales, pero bueno, siguiendo buscando en el Antiguo Testamento, encuentro en el Génesis 3:22 una frase también, que existe un paralelismo también importante con lo que decían los sumerios cuando se reunían en el consejo, ¿sabes? Esos extraterrestres. Entonces, pone así, díjose Yahvé Dios, he aquí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Aquí hay un plural, que es nosotros. Efectivamente. Entonces, cuando yo hago el paralelismo con los sumerios, me resulta curioso lo de verlo de nosotros. Pero aquel que no haya leído los sumerios, y puede ser que sea la verdad, no la de los sumerios, nosotros también puede ser el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando uno entra y profundiza un poco en las teorías antiguas, pues puede tener una relación, ¿no? Como yo te digo, en los sumerios hay tablillas en las que se habla que se reúne el consejo de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque la verdad es que no es nada poético la creación del ser humano. El ser humano es creado como un mulo de carga. Es decir, al ser humano lo crean, lo empiezan a crear para que ayude a los que han venido de fuera a coger oro. Tú imagínate qué poético, o sea. Esto en la cultura sumeria. En la cultura sumeria, ¿no? Sumeria. Entonces, seguimos. Génesis 6:1-2. Versículo 6, del 1 al 2. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de Osas, tomaron entre ellas por mujeres las que bien quisieron. Entonces, yo me hago una pregunta. Los hijos, las hijas de los hombres, está clara quiénes son, ¿no? Las hijas de los hombres son las hijas de los hombres, de los terrestres, de carne y hueso. Y viendo los hijos de Dios, ¿quiénes pueden ser los hijos de Dios? Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Entonces, si uno se sigue al pie de la letra lo que es la Biblia, los hijos de Dios son los ángeles. Uh-huh. Pero a mí me cuesta mucho creer que los ángeles en espíritu tengan gana de... No tienen necesidad ya, claro, no tienen necesidad fisiológica de tomar a nadie. Uh-huh. Porque para ellos la belleza es suprema, porque para eso están viendo a Dios. Entonces, no tiene por qué ver que las hijas eran hermosas y tomaron entre ellas por mujeres las que bien quisieron, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que sería un error de la creación de Dios si permitiérseles cayeran en las tentaciones carnales. Entonces, tomaron las que bien quisieron. Es decir, es como dijeran, libertad de pernada. Ustedes cojan a las que quieran. Uno puede coger a cuatro mujeres. Y yo creo que eso no es lo que Dios quería, ¿no? Entonces, Enrique, la pregunta que te hago es, ¿quiénes son en este pasaje los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los extraterrestres en el parangón y en el paralelismo de la cultura sumeria cuando están en la Tierra. Crean al hombre genéticamente. Ven que es una especie... aquí en la Biblia lo que pasa es que lo hacen todo, digamos, que de resumen. Uh-huh. En los tratados sumerios pues te van explicando paso a paso y sería bonito algún día, por ejemplo, poder explicar cómo decían los sumerios, ¿no?, que se creó al hombre, cómo empezó la evolución, porque al principio ellos creían que al principio los sumerios decían que los dioses, claro, genéticamente es una manipulación de laboratorio, no sale perfecto, que por a través de las manipulaciones lo primero que crearon fueron monstruos, luego creó un ser hermafrodita que era macho y hembra a la vez, y a través de las continuas evoluciones de ese proyecto genético creó al final una parte hombre y otra parte mujer. Se habla después, Enrique, me ha facilitado aquí una Biblia muy bien señalada. Católica, ¿eh? Católica, exactamente. El pasaje siguiente, el 4, del capítulo 6, el versículo 4, habla de los gigantes como resultado de estas uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Así es, y ponía, existían entonces los gigantes en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Uh-huh. Estos son los héroes famosos muy de antiguo. Entonces, claro, es decir, no es una unión normal lo que hay, ¿no? Es decir, ¿quién son esos gigantes? Es, digamos que es, pues, el fruto de engendrar los hijos de los hombres, las hijas de los hombres con los hijos de los dioses. Para que crearan gigantes, tiene que haber un flujo. Tienen que ser seres humanos, ¿no? El esperma, digo yo. Sí, sí. Un enlace. Un enlace. Exactamente. Entonces, ya dejan de ser ángeles los hijos de Dios. Pasan a ser simple materia que a través de fluidos con otra materia, pues conciben a unos personajes que al no ser del mismo código genético las hijas de los hombres que ellos, pues crean una especie que no tiene nada que ver con la de los hijos de los hombres. Porque ¿no? también, haciendo un inciso, y vamos a continuar enseguida, Enrique, aquí también yo personalmente me hago la pregunta y no soy partidario de ella. ¿Es posible que un ángel caiga, es decir, la figura del ángel caído, ¿no? La involución de un espíritu. Yo personalmente no soy partidario de esa opinión. Pienso que no es posible. Pero si uno sigue al pie de la letra de eso, sí caen. Sí, sí, si uno sigue la Biblia, sí, efectivamente. Bueno, la Biblia, estos pasajes me refiero. Exacto. Pero yo no soy personalmente partidario de esta opinión. Seguimos, Enrique. Tengo bastantes, pero vamos a ir paso a paso porque sí, el tiempo vuela. Según los sumerios, como te comentaba antes, los seres que los crearon fueron los del... es en el 37-9. Los que los crearon vienen del duodécimo planeta, contando siempre la Luna. Entonces, serían Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 5, Saturno, 6, Urano, 7, Neptuno, 8, Plutón, 9. Ellos ya sabían de la existencia de un planeta después de Plutón, el décimo, que es uno de los que los científicos a principios de los años 80 descubrieron. Y el undécimo planeta sería el procedente de los Anunnakis. Contando la Luna, serían 12. Por eso lo llamaban los del duodécimo planeta. Duodécimo planeta. 37-9, aquí ya sí que hubo algo ya que ¡boom! Me chocó. Y dice, versículo 37-9. Tuvo José otro sueño a sus hermanos diciendo: mirad, he tenido otro sueño y he visto que el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban. Claro, que ellos estrellas verían muchísimas, pero la simbología puede ser el sol, la luna y 11 estrellas, 11 planetas, sí, sí, que son los que están con la luna y con el sol. El sol, la luna y 11 estrellas que me adoraban. O sea, que tiene un paralelismo importante desde mi punto de vista con lo que estabas diciendo. Con lo que las creencias que tenían los sumerios. Los 12 planetas. Los 12 planetas. Exactamente. Entonces, pasamos a otro. Vamos al Éxodo. Al Éxodo. Éxodo 16, 10. Entonces aquí vengo con la idea de intentar explicar cómo podían ver los antiguos, ¿no? Lo que era un ovni, una nave. Es decir, nosotros decimos, pues hemos visto una bola, porque sabemos lo que es una bola. Los romanos, con Plinio el Viejo, cantidad de textos donde decían, hemos visto pasar un escudo llameante, un crepey ardiente, que era como se decía en latín, escudo llameante. Claro, ellos lo único que veían redondo, que tenía a su alrededor, eran o las ruedas de los carros, cualquier cosa redonda, o si era ovalado, los escudos. Eran los escudos. Entonces, el parangón que ponían era, hemos visto escudos llameantes. Está claro que nadie, en su sano juicio, piensa que un escudo vuela. Exactamente. A no ser que estén en los Juegos Olímpicos y lance un disco. Pero no estamos en ese caso. Entonces, es una simbología de lo que ellos querían expresar con palabras porque no sabían lo que era. Entonces, ¿por qué no? Si ellos, los hebreos, miraban al cielo y ¿qué veían? Pájaros. Nubes. Entonces, ¿por qué no pensar que ellos definían algo que no sabían lo que era como una nube? Claro, es decir, si daba sombra, cuando la nube se tapa el sol, ¿qué hace? Sombra. Sombra, oscuridad. Entonces, Éxodo 16:10. Mientras hablaba Aarón a toda la asamblea de los hijos de Israel, volviéronse estos de cara al desierto y apareció la gloria de Yahvé en una nube. Ahora yo me hago la pregunta. Para ver la gloria de Yahvé no hay que mirar al horizonte, al desierto. Con mirar al cielo basta. No hace falta mirar al desierto. Tú miras hacia el cielo y Yahvé está en el cielo, ¿no? No hace falta volver la cara al desierto y apareció la gloria de Yahvé en una nube. ¿Qué puede querer decir? Ellos miran al horizonte, miran al desierto y ven la gloria de Yahvé, la gloria de los dioses, ¿no? En una nube. En algo que está tapando el sol, en algo que viene hacia ellos, en un cielo azul, por ejemplo, ¿no? Y que no saben cómo definirlo. Un aparato, pues ellos lo llaman nube porque está por el cielo, igual que las nubes. Sí, entre el sol y ellos. Exacto. Éxodo 19:9. Yahvé dijo a Moisés, yo vendré a ti en densa nube para que vea el pueblo que yo hablo contigo y tengan siempre fe en ti. Otro ejemplo clarísimo. Referencia a la nube. Referencia a la nube. Éxodo 19, 16, 17. Al tercer día por la mañana, vamos a ver, aquí me hago una parada. La gente, por ejemplo, muchas de las investigaciones que he leído, algunas que he podido hacer, cuando ven, no un objeto, no una bola, no una luz, cuando ven un aparato, lo que dicen es, no sé, oí un fuerte estruendo, uh-huh, un terremoto, todo temblaba, ¿no? Y apareció eso lleno de luz. Pero, ¿y si nos desplazamos a la época de los... De los hebreos, del antiguo Israel? Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña. ¿Por qué una densa nube sobre la montaña? Si Yahvé viene del cielo, viene del cielo. No hace falta, ¿sabes?, mirar a una montaña. Nosotros, Santiago, cuando nos vamos a hacer el chorra a la montaña, a la montaña, porque nos gusta el tema de los ovnis, ¿a dónde miramos? ¿Miramos al cielo, o miramos a los montes? Que tú y yo tenemos experiencia con tu hermano Fernando. Exactamente. De en los montes ver bolas rojas. Y está filmado en vídeo, además. Está filmado en vídeo. Es decir, entonces dice, y una densa nube sobre la montaña y un muy fuerte sonido de trompetas. Claro, si tú no sabes a qué suena, ¿qué es lo más estrondoso que podían tener los antiguos? El sonido de trompetas. Y el pueblo temblaba en el campamento. Moisés hizo salir del pueblo para ir al encuentro de Dios, para ir al encuentro de esa nube que venía, viendo, de ese aparato, pongamos, que venía hacia. Versículo 14, del 13 al 14. Voy a dar tiempo para que tanto Santiago como los oyentes que nos estén escuchando, pues puedan... Versículo 14. Números, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 13 al 14. Muy bien, ya está. Exacto, que me había confundido al decirlo. Entonces, ahora vamos a ver el parangón, ¿no?, del día y de la noche, y cómo ven ellos, ¿eh?, esa nube de día y de noche. Porque, vamos a ver, si una nube es una nube, Santiago, es una nube. Una nube en el cielo azul se ve blanca, y en el cielo de noche se ve gris. Todos ellos saben que tú, oh Yahvé, habitas en medio de este pueblo, que te dejas ver la cara, que se posa sobre ellos tu nube, que va delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Claro, si ese aparato, si esa nube que ellos llamaban, tenía luz, una luz impresionante, ¿qué es lo que ellos tenían más a mano para comparar esa luz? El fuego, exactamente. De todas formas, hay una cosa, mientras seguimos buscando a Enrique, hay una cosa que estábamos comentando antes de empezar el programa, y es que... Por el momento esto no quiere decir que en un futuro pues se encuentre el famoso eslabón perdido, en lo que se refiere a la teoría o a la hipótesis evolucionista, ¿no?, de Darwin, es decir, que el hombre procede del mono. Porque no se ha encontrado ese eslabón, Enrique. No se ha encontrado. De repente hay una cercenación, ¿no?, de un momento a otro de la evolución, ¿no? Entonces, es lo que a mí, como te digo, no soy integrista, porque los integristas no solo son los islámicos, ¿eh? Los hay integristas católicos, y los hay integristas protestantes, y los hay integristas budistas, es decir, aquellos que se cierran en banda, esos son integristas, no solamente hay que mirar al integrismo abajo, es decir, a los países del Magreb, o a Irak o Irán, todos aquellos que tienen una religión y son viscerales en la defensa de esa religión, son integristas, ¿no? Uh-huh. Y claro, es decir, cuando existe ese eslabón perdido, cuando a mí me viene las tradiciones de un pueblo donde puedo tener la explicación de ese eslabón perdido, y luego leyendo la Biblia puedo encontrar parangones o paralelismos a ese eslabón perdido, ya, cuidado. Uh-huh. Para mí ya me da que pensar, ¿no? ¿Seguimos? Seguimos. Por ejemplo, del Deuteronomio tenía apuntadas ciertas cosas, pero bueno, vamos a ir a una que a mí me parece curiosa, ¿no? Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos del 49 al 50. Dice, Yahvé hará de venir contra ti, pongamos, vamos a decir que son los extraterrestres, ¿no? Yahvé hará de venir contra ti, los extraterrestres harán de venir contra ti, desde lejos, desde el cabo de la tierra, una nación que vuela como el águila, cuya lengua no conoces, gente feroz de aspecto que no tiene miramientos. A ver, ¿qué gente? Gente, carne, ¿no? Lengua, por lo tanto hablan. ¿Quién viene volando? Otro ejemplo de cómo pueden venir ¿no? De cómo puede venir algo, una nube, un ovni en la actualidad. Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Díjole Yahvé: sal afuera y ponte en el monte ante Yahvé, y aquí, y he aquí que va a pasar Yahvé. Y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero no estaba Yahvé en el viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Tras el fuego vino un ligero y blando susurro, cuando se van. Claro, ¿qué pasa? Que aquí en Reyes, Yahvé le dice esto, y la persona que lo recibe cree que va a ver a Yahvé, es decir, la creencia de Yahvé, el dios de barba, el dios padre de todos, y no ve a Yahvé. Claro que no ve a Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé está en lo que ha venido, pero él se cierra y él piensa que no ve a Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el viento, y vino tras el viento un terremoto, el sonido del aparato, ¿no? Pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego, la luz. Y tras el fuego, se marcha el aparato, vino un ligero y blando susurro. Uh-huh. Lo que suelen decir aquellos... Los testigos en la actualidad que ven objetos volantes no identificados. Con sus palabras, pero viene a significar lo mismo. Uh-huh. Seguimos adelante, Enrique, con más citas del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 18, versículos de 2 al 3. El oráculo sobre Etiopía. Id volando mensajeros, al pueblo de elevada talla y piel brillante, a la nación fuerte y conquistadora, cuya tierra está surcada de ríos. ¿Qué tierra la que está surcada de ríos? El Edén, donde están los ríos, donde está el oro fino, que es donde la tradición sumeria... Vienen los extraterrestres a buscar ese oro para proteger su atmósfera. Por ejemplo, Ezequiel, ¿no? 43:2. Dice: y vi la gloria del Dios de Israel venir del oriente. Se oía un estrépito como el estrépito de caudalosas aguas, y la tierra resplandecía del resplandor de la gloria. Otra referencia. Luego, una referencia curiosa. Se ha probado científicamente que un hombre puede ser tragado por una ballena. Pero después de estar 3 días en la ballena, el hombre sale y tarda muy poquitas horas en morir. Por los fluidos, los ácidos y todo que genera un ser vivo como es la ballena. Uh-huh. Pero claro, también se ha hablado, no sé si tú lo habrás oído, sí, porque de esto entiendes un montón, de ovnis acuáticos, de los ovnis que están por el agua. Jonás 2:1. Yahvé había dispuesto un pez muy grande. Vamos a ver, alguien que no conozca un aparato que se mete en el agua, ¿cómo lo definiría? Si lo que conoce son peces. Un pez. Un animal acuático. Un pez muy grande. Exactamente. Para que tragase a Jonás. Se metió dentro del aparato. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Estuvo viajando por el agua 3 días y 3 noches. Jonás 2:11. Y dio Yahvé orden al pez, y este vomitó a Jonás en la playa. Le sacó del aparato acuático y salió a la playa. Un ejemplo, porque en las tradiciones sumerias se habla de en el Mar Muerto y en la zona del Mediterráneo, que muchas veces cuando el oro se va acabando de esas zonas, ellos van buscando otros recovecos. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de lo del Cabo, una de las salidas que tienen después de agotar el oro fino de los Anunnaki, según los sumerios, de la tierra del Edén, se marchan a Sudáfrica, al Cabo. Y qué casualidad antes, cuando decían que del cabo de la tierra vendrá un pueblo, ¿no?, que vuela como el águila. De acuerdo, muy interesante, Enrique. Mucha información tienes ahí. Lo volveremos a retomar el tema. Gracias, Enrique, por habernos acompañado. Y buenas noches. Te espero otra noche. Gracias. En Radio Nacional de España, los sábados, de 4 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. Esta es la dirección de nuestra página web en internet. másalladelarealidad.com. Cuatro y 48, 3:48 en Canarias. Interesantísimo, Fernando. La lección magistral que nos ha proporcionado Enrique Muro, ¿eh? Y es que lo que sabe este hombre. Don Enrique Muro, siempre escucharle hablar es un placer, porque sabe muchísimo y realmente esta noche ha vuelto a demostrar que ha realizado un trabajo de investigación del Antiguo Testamento. Pero muy profundo. A conciencia. Muy profundo. Y aún así se ha ahorrado citas, otras citas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, queremos enviar un saludo muy cordial rápidamente, Fernando, a un querido amigo, entre otros emails. Durante el programa hemos recibido uno. Pues sí, así es. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte para un amigo entrañable. De toda la vida. De toda la vida. Ramón García de Ocio, don Santiago. Ramón, un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia, y próximamente me pondré en contacto contigo. Fernando, vamos a escuchar en nuestra sección Hablan los Testigos, esa sección dedicada a escuchar los testimonios de todos ustedes. Sí, a breve, dura menos de 2 minutos, pero es interesante porque es muy poco frecuente que en una FM, en una experiencia cercana a la muerte, una persona se encuentre con cosas negativas. Escuchamos la experiencia de una oyente de Sexta Dimensión, Regina. Cuando yo era joven, circunstancias de mi vida, pues tuve un contratiempo con la Iglesia Católica, me marcó muchísimo. Yo antes era muy piadosa y dejé completamente de acudir a la Iglesia, que no practicaba, y acabé pues completamente sin creencias religiosas. Después de esto, yo estaba muy amargada y en un viaje que hice en coche tuve un accidente. Y yo de repente, vamos, lo que recuerdo es un miedo horroroso y nada más, y que ya se acabó. Y cuando ya empecé yo a darme cuenta, estaba en una ambulancia, pero yo me veía en la ambulancia, pero no es. No me explico cómo, porque estaba, pues no sé, muy rara. El caso es que cuando llegamos a un hospital, me metieron en un quirófano, yo no sentía nada. Bueno, el caso es que llegó lo del túnel, estaba dentro del túnel. Y estando dentro del túnel, vi la luz. Y yo pues me encaminaba hacia la luz. Pero entonces la luz me rechazó, me dijo, no, antes has de arrepentirte. Y sin saber cómo, volví hacia atrás y luego ya no sentí nada más. Porque yo me acercaba, pero notaba el rechazo. Interesante la experiencia de Regina, porque como les decía a todos ustedes, siempre hemos escuchado que estas experiencias cercanas a la muerte en personas en muerte aparente, que preferimos decir más que muerte clínica, son experiencias rebosantes de plenitud, de felicidad, de gozo. Esa luz, ese ser luminoso acoge a la persona. Y en este caso no, en este caso la luz, el ser luminoso, como han escuchado, rechazó a la testigo y le dijo que hasta que no se arrepintiese, que no volvería a ese lugar. Es interesante, Fernando, ¿verdad? Porque hay como un secreto acuerdo entre las personas que investigan este asunto de las ECM en silenciar las experiencias que son negativas. Sí, como en dar a conocer, digamos, la parte bonita, por decirlo así, exactamente, ¿no? La parte buena. Pero sí es cierto que por lo que sabemos, ¿no? No es nada frecuente un caso de estas características. Es muy poco frecuente, pero existen, como ya han escuchado. El próximo viernes más testimonios, ya saben que pueden contarnos a través de nuestro correo electrónico las experiencias que deseen y nosotros nos pondremos en comunicación con cada uno de ustedes. 4:53, 3:53 en Canarias, 7 minutos para finalizar el programa y llega don Fernando Vázquez. Fernando, sí, dime. Así es, ¿no? Iba a adelantarme, ¿no? Al titular de las noticias del misterio. ¿Sabe usted, rápidamente, don Fernando, que sí, vamos contra reloj, ¿eh? Brevemente, don Santiago, ¿sabe usted que hemos tenido el invierno más cálido en los últimos 127 años? Sí, lo leí ayer. Lo leí. Tremendo esto, ¿eh? Lo comentaremos próximamente aquí en el programa. Así es. Llegan, queridos amigos, en Sexta Dimensión, Radio Nacional, las noticias del misterio. Pedro Duque, el primer astronauta español, pide que España lidere un plan para salvar a la humanidad del asteroide Apophis. Se le debe dar a una misión para desviar un asteroide así. Según el astronauta, los científicos tienen la certeza matemática absoluta de que Apophis se situará en 2029 a distancia muy corta de la Tierra, más cerca de lo que hoy en día están nuestros satélites. Los daños que de seguir en esa trayectoria provocarían dichos artefactos y, por tanto, en las telecomunicaciones en la Tierra serán tremendos, pero el peligro real para los humanos vendría apenas 7 años después, cuando el asteroide, ya captado por el campo gravitatorio terrestre, podría caer con sus 250 metros de diámetro sobre la Tierra. Si así fuera y cayera sobre el mar, la trayectoria más probable, según los expertos, al caer abriría una grieta de kilómetros en la corteza terrestre, lo que provocaría un inmenso tsunami infinitamente más grande que el que afectó a Indonesia en diciembre de 2004, según recordó Pedro Duque. Un joven nepalés de 16 años, que para miles de personas es la reencarnación de Buda, ha desaparecido del lugar donde había estado meditando desde hace más de 2 meses, desde que apareció por primera vez en el año 2005, Ram Bahadur Bamjon ha atraído a más de 100.000 personas a los densos bosques del sur de Nepal, quienes acuden para verlo sentado con sus piernas cruzadas a la sombra de un árbol. Estamos buscando al joven en el bosque, pero no hemos encontrado rastros de él hasta ahora, informó un portavoz de la policía. Buda nació como príncipe en Lumbini, una aldea de las llanuras de Nepal, a unos 350 kilómetros al oeste de Katmandú. Se cree que alcanzó la iluminación en Bodh Gaya, en el estado oriental indio de Bihar, que limita con Nepal. El año 2025 es la fecha que se ha fijado la Agencia Espacial Europea para enviar la primera misión tripulada al planeta Marte, un reto que solo se podrá llevar a cabo en colaboración con la NASA, que por el momento tiene otras prioridades. No podemos ir solos, tiene que ser una misión global con la participación de la NASA y de la Agencia Federal Espacial Rusa, ha explicado Bruno Gardini, director del programa Aurora de la ESA, que se propone la exploración a largo plazo de los planetas del Sistema Solar para encontrar indicios de vida. Pequeñas fallas presentes en el ADN de las personas con autismo sugieren que la enfermedad podría ser causada por unos 100 genes diferentes. El estudio es uno de los varios informes sobre el autismo publicados en los últimos meses que demuestran que la condición es mucho más común y compleja de lo que muchos expertos creían. Estos resultados realmente complican la búsqueda de los genes que contribuyen al autismo, dijo el doctor Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, quien ayudó a financiar el estudio. Son cambios extraños, diseminados por todo el genoma, y nos dicen que el autismo sería el sendero final común de muchas anormalidades genéticas distintas. Las pequeñas variaciones no son lo que las personas generalmente consideran mutaciones genéticas, sino que son los llamados cambios en el número de copias, es decir, copias adicionales o tramos perdidos de ADN. La sonda Mars Express ha descubierto una enorme masa de agua congelada bajo el polo sur del planeta Marte, según informó ayer el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA. En un comunicado, el JPL señala que esa región polar contiene suficiente agua congelada como para cubrir toda la superficie del planeta con una capa líquida de 11 metros de profundidad. Los depósitos del polo sur de Marte cubren una región mayor que la superficie del estado de Texas. La cantidad de agua que contienen había sido calculada antes, pero nunca con tanta precisión, según Jeffrey Plough, científico del JPL. Gracias, Fernando Vázquez, por esas noticias de ciencia y de misterio. Fernando, gracias. Un placer, Santiago. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Estaremos aquí, si Dios quiere, a partir de las 4 y 7, 4 y 8 minutos, después de las noticias. Fernando, gracias y buenas noches. O buena madrugada. Buena madrugada, hasta el viernes, Santiago. Margasca, gracias en la realización técnica. Paco Bermúdez, todo el equipo de Sexta Dimensión, los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla. Y ahora les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España, Verónica Chumillas y Luis Miguel Pascual. Lo dicho, nos encontramos el próximo viernes y gracias, eso sí hay que decirlo, Fernando, gracias a todos los amigos que nos han escrito durante el programa y muy a nuestro querido amigo Ramón García de Ocio. Así es, nuestro abrazo más fuerte para él y para todos. Ya estamos preparando nuestro programa del próximo, no se lo pierdan porque va a ser, como siempre intentamos, muy, muy interesante. Gracias amigos, buena madrugada. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez.